Esto es Shit en Ayola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar con The Cure's Bastards, un trío californiano que pues su último disco hasta el momento empezaba con este instrumental llamado Psycho Train. Cure's Bastards, trío, como digo, de California, concretamente de Oxnard, que con este, bueno, sacaron este segundo disco, Deathhead, en el 2018, pero, bueno, y último hasta el momento, pero parece que tienen alguna grabación nueva y están haciendo, pues, conciertos con bandas afines ahí en California, como los brasileños, los Frenetic Trio, que no sé si recordaréis, esos que también son rápidos y salvajes, y bueno, y colegas también de los Catalépticos, que de hecho anunciaban recientemente el fallecimiento del bajista de Gus, de los Catalépticos, pero bueno, The Cure's Bastards, que aparte de instrumentales también cantan de vez en cuando, el típico, bueno, cantante contrabajista, que es el tema que vamos a escuchar ahora mismo. el título que da título al disco, valga la redundancia. Death Head. Lo curioso es que después de tanta intensidad y rapidez, meten para abrir la cara B un tema instrumental, como una especie de balada tocada a guitarra que no sé, a veces no entiendo muy bien cómo hacen esos cambios. Y bueno, a lo largo del programa vamos a escuchar más bandas que hacen cosas también de esas muy raras. Quedamos con un último tema, un instrumental llamado Tequila Mock a Birth. Y de los Kurz Bastards de California a otro trío también, de un psicobilly quizás menos violento, como son los Zip Heads. Una banda que, todo hay que decirlo, acaban de sacar un EP de 3 temas dedicados al surf y al instrumental, temas instrumentales surf. Y que quizás, se agradece, porque la verdad, no sé, cantando no es el estilo que más me gusta el que hacen. Zip Heads, 4 temas, y uno de ellos es este, Octavius. (Risa) Y de los Deep Heads pasamos a otra banda que también tiene, bueno, novedad de aquella manera, porque es un 12 pulgadas, una especie de mini LP alargado llamado Tarántula, que gira en torno pues a precisamente a ese tema que aparecía en el último disco que han sacado pues hace bien poco. Me imagino que la idea es, pues, con la gira que en la que están inmersos ya y que, bueno, va a llevarles a lo largo de parte de este nuevo año, pues para tener un disco y que presentar en esos conciertos. Como digo, aparece el tema Tarántula en varios formatos, se supone que remixes, con ciertas diferencias del tema original. Nos quedamos con el primero, Tarántula. Yeah. Concretamente es Tarantula Eight-Legged Freak Mix, que es con el que comienzan la cara A de este, concretamente además un 10 pulgadas es el formato en vinilo. En la otra cara aparece también otra versión de Tarantula, tres temas en total del disco, del LP, y uno que no aparece, que es la novedad, digamos, de esta edición, que es este Devil in the Process. Es Go Go Cult. Y bueno, los Cramps está claro que son, serán y han sido una gran influencia para muchas bandas y que han influenciado pues tanto el estilo como el sonido. En el caso de los Go Go Cult, pues ciertamente. Y en el caso de la banda que vamos a escuchar ahora mismo, todavía más. Se llaman The Bad Hearse, que significa, bueno, como el coche fúnebre, el bad coche fúnebre. Un proyecto de Rick Ruiner, que venía pues junto con Nina Friedy de los Ruiners, y que pues bueno, con esto del confinamiento ha montado este proyecto y en poco más de 2 años se ha sacado 2 discos de la manga. El segundo de ellos es este Transylvanian Moonshine, que vamos a escuchar ahora mismo con ese título precisamente. Son los Bad Hearse. South of the Carpathian Mountains is a place few dare to travel. Like the siren's song, the lure of seductive evil beckons to you. If you stray far from the righteous path and find yourself here, do not put your lips to the jug. Do not let the devil dance on your tongue. For once you taste Transylvania moonshine, you will never make it back again. Que bueno, se llaman Bad Hearts y la verdad es que no sé ni si ellos mismos se toman muy, muy en serio. Porque, a ver, incluso el anterior disco estuvo ahí en, pues, un poco guardado para, pues bueno, lo tenía para escuchar un poco más en profundidad, digamos, y a ver si lo ponía en el programa, pero al final, pues bueno, ha pasado el tiempo y han sacado otro disco. Y que, a ver, no sé si alguno habrá, pues, reconocido todos los tics, digamos, o todos los trucos que podían tener los Cramps, tanto Lux Interior cantando, como bueno, estilos de canciones, concretamente diría yo que incluso la época de Stay Sick es cuando a la que más se parecen. Y bueno, y luego también tienen, pues bueno, unos vídeos bastante, pues, curiosos, ¿no? Con unas pintas que incluso las pintas aparecen los Cramps, aparece el Lux Interior y bueno, luego la otra, lo único que no toca la guitarra como Poison Ivy, evidentemente, que es algo fundamental. Y bueno, la cuestión está en que eso, es un grupo muy, muy extraño. Tanto, bueno, la pareja, Rick Rinner, el cantante, y Nina Friday, que hace coros, están con el guitarrista de la banda anterior, Jungle Josh, de los Ruiners, que llevan con ellos, pues, ahí en Detroit desde finales del siglo pasado. Y que con esto del confinamiento, pues parece ser que se ha aplazado un poco ese proyecto y han montado este proyecto, que es más, el otro era más influenciado quizás por el punk, y este pues más casi centrado sobre los Cramps. Y eso, no sé, una cosa muy rara. Vamos a escuchar de todas formas otro tema, que es este Slide Into My Web. Que además de Detroit precisamente han contado con la ayuda de Gene Diamond, que es el que lo ha grabado, ha hecho de ingeniero, ha hecho la mezcla en sus míticos Ghetto Recordings de Detroit, que no sé si es que habrá vuelto, porque bueno, ya sabéis que estuvo una temporada en Francia, exiliado, y bueno, pues no sé si habrá vuelto definitivamente, bueno, definitivamente por un tiempo a Detroit. Estáis escuchando Shit en Airola Irratia y vamos a escuchar pues una de las razones por, a las que queríamos llegar con todo esto, que no sé si para bien o para mal. El nuevo disco de Jesse Ray y de Carolina Catfish, este dúo que regresan con un disco titulado tal, pues bueno, sin título, no sé si intentando empezar de cero con este formato, y que vamos a empezar con su primer single, Good Picking. Carolina Catfish, que son pues Jesse Ray a la guitarra y a la voz, y el batería con el que lleva pues bastante tiempo ya, Brandon Dingo Hop, que también se encarga, por cierto, de del diseño de la cubierta del LP y del CD, vamos. Con esta formación, pues eso, llevan bastante tiempo, y bueno, pues este es un nuevo disco que va a salir el 22 de abril, y de momento pues se pueden escuchar tres canciones, este que acabamos de escuchar y el 30 Hours, que ya que estamos también vamos a escuchar ahora mismo. she's so mean to me. De Carolina Catfish, que aquí también hacía, bueno, aparte de tocar la guitarra y cantar, tocaba la armónica, Jesse Ray. Habrá que ver, a ver cómo, pues bueno, acaban este nuevo disco. Pasamos de Michigan a California, a Hollywood concretamente, con un sello como es Wild Records, que lleva ya 20 años, un poco más, sacando pues discos de rockabilly, country y demás, pues muy guapos, y concretamente nos vamos a centrar en uno de sus recopilatorios en torno a pues los discos que han editado y alguna banda de fuera también. Vamos a empezar con pues una de las bandas de Los Ángeles, como es Omar Romero y los String Poppers, que bueno, uno de los singles que sacaron era este. Bueno, la cara B concretamente del Sí, ¿cómo es? My Baby Don't Breathe. Pues la cara B era este Connie Lou. Connie Lou, take Back one. It out. Yeah. That's the tequila. One, two, a one, two, three. Well, I'm sitting here wondering, baby, all by myself. Sitting here wondering, baby, all by myself. I'm believing for sure Connie Lou's gone off the shelf. Connie Lou, well, Connie Lou, well, baby, what's wrong with you? Connie Lou, Connie Lou, baby, what's wrong with you? I hear you get so mean, I don't know what to do. Romero, que bueno, tiene unos cuantos discos en solitario, aparte de pues acompañado de diferentes bandas, en este caso de los Stream Poppers, y que es un pues bueno, uno de los grandes del sello. Otro podría ser Santos, que también pues es de California, y que pues por lo que dicen en la página del sello, desde el 2014 que sacó su último single, pues no parece que vaya a tener, no sé exactamente cuál es la razón, pero vamos, que no va a tener más actuaciones en directo ni nada. No sé si serán malas noticias. Bueno, el caso es que aquí hay varios temas. Y por cierto, bueno, estoy hablando del recopilatorio Wild Records, The Wildest, volumen 1 y volumen 2, que sacaron en el 2009, y que bueno, hacen un repaso, como digo, de todo el repertorio del sello. Esto es They Don't Know Me. Sí, Santos. That don't move me, that don't get it, that don't move me, that don't get it, that don't move me, that don't get it at all. Have you seen my baby over the way? Have you seen my baby over the way? She started snapping just the other day. Well, that don't get it. Santos, que en su momento sacó un disco como In the Groove, que tenía unos temazos muy guapos. Dentro del recopilatorio aparecen pues también algún artista como la que vamos a escuchar, que no he encontrado ningún tipo de información, ni siquiera en la propia página. Aparece este tema, pero bueno, digamos que las referencias te llevan hacia una cantante de country que no tiene... no tiene absolutamente nada que ver. Y si no tiene, o sea, y si tiene algo que ver con esa cantante de country, entonces es que ha cambiado mucho. Pero desde luego, en este tema que vamos a escuchar, es un auténtico temazo. Jessica Lynn se llama, o se llamaba, porque estamos hablando de 2009, 2010. Y este es un Yeah, I Love You. Yeah, baby, I love you. Baby, you know it's so. Oh, Jessica Lynn tocando este solitario tema, que no sé por qué me ha hecho recordar que he escuchado hoy a Bessie Smith, la cantante de blues, haciendo el mítico Baby Please Come Home, y que al final del tema decía algo así, pues eso, ven a casa que no tengo ni un duro, que esa es la razón por la que quiero que vuelvas. Bueno, sin más, seguís escuchando Shit, y vamos ahora con Jack and the Rippers, otra de esas bandas que aparecen en este recopilatorio, llamado el tema Ain't Nothing True About You. Yourself a lot. Well, you wear tight clothes, you're a fancy punk, just looking for another guy. Well, I don't believe it, that your eyes are blue. I said, baby, baby, ain't nothing true about you. Well, you go out, honey, all night long, say you're out with your girlfriend. Well, I get a call from a buddy of mine, saying that ain't where you've been. Well, I don't believe that you love me too. Baby, baby, ain't nothing true about you. Take your gloves off, man. You go out, baby, all day long, just out with your girlfriend. Well, I don't know where you're going, don't know where you've been, I don't know where it will end. Well, I don't believe that you love me too. I said, baby, baby, ain't nothing true about you. Yourself a lot. Well, you wear tight clothes, you're a fancy hoe, just looking for another guy. Well, I don't believe I'm a real blue. I said, baby, baby, ain't nothing true about you. True about you. True about you. Jack and the Rippers, la banda londinense, porque hay otra banda, y bueno, y igual muchas más que, bueno, que se llaman de otras maneras, pero estos eran de Londres, y este era su segundo disco, que aunque empezaron en los 80, parece ser, y bueno, este le sacaron pues un poco después de este recopilatorio, en el 2010, en su disco Home in My Hands. Y bueno, acabando, comentar que pues bueno, aparecen muchos más artistas, evidentemente aparecen desde Darrell Higham, por ejemplo, el ex marido de Imelda May. Aparecen unos pues, que han sonado en este programa a lo largo de todos estos años, como son los Hexers, tanto en ese proyecto como en Rocky Ryan and the Real Goners, que es el proyecto que sacó el cantante después, o incluso pues Rip Carson, que era el guitarrista de los Hexers, en una faceta más pues más clásica, ¿no? Que es la que seguía después. Y bueno, un montón de bandas que seguramente a todos los vacunados que han ido al festival este del Rock in Race, pues les molaría, porque bueno, pues todos son temas que más cual menos están muy guapos. Vamos a escuchar uno último de un australiano que se llama Doug Wiltshire, y que después de estar en muchos proyectos, pues bueno, sacó un disco en solitario, y concretamente esto es pues una cara B de un single del 2000, bueno, que tardaría un par de años en sacar, pero bueno, She Mystifies Me era la cara A, y como cara B aparece en este recopilatorio este Thought a Little Bit About You. Doug Wiltshire.